Corresponsalías Populares de Radio La Negra. Un recorrido por el país de nuestros ojos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Corresponsalías Populares de Radio La Negra. Esta semana vamos a invitarles a dar una vuelta más local, más a través de los ojos y las miradas de compañeros de nuestro país. Vamos a estar dando una vuelta por Buenos Aires, por Cipolletti en Río Negro y por Esquel. La idea es un poco charlar nuevamente con integrantes de organizaciones sociales que desde su lugar intentan la transformación social a partir del accionar conjunto, a partir de encontrarse y coordinarse para poder potenciar las fuerzas que tenemos. Vamos a arrancar esta vuelta yéndonos a Esquel para charlar con Estefaní, activista trans, que viene de lograr que la ley de cupo trans se instale también en la ciudad de Esquel. Estamos en comunicación ahora con Stephanie desde Esquel. ¿Qué tal, Stephanie? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, acá. Bueno, Stephanie, vos fuiste parte de las organizaciones y de las activistas que estuvo laburando allí para movilizar este pedido de la incorporación del cupo trans dentro de las leyes y trabajadores en el Estado, ¿no? Sí. Bueno. Te cuento. Dale. ¿Cómo es? Creo que soy una de las mayores personas trans que vivimos acá en Esquel, ¿viste? Uh-huh. Y cuando se habló como de presentar el proyecto en el Honorable Consejo, ya veníamos trabajando desde mucho antes con la provincia, desde que salió la ley, ¿no? Ajá. Y ya acá en Esquel se hizo ahora último y es parte de los 4 municipios que adhirieron a la ley provincial, ¿viste? Ajá. La ley, recordanos un poco porque yo no la tengo presente. ¿Cuándo salió y cómo salió? Y mira, la ley obviamente es nacional, ¿viste? Ajá. Que la condujo o presentó el proyecto una compañera trans que era funcionaria pública, por eso, y a ella la mataron, ¿viste? Y ella era la propulsora de la ley de cupo laboral. Sí, sí, sí. Está bien. Así que cuando ella ya falleció, no pudo ver que se aprobó la ley, esta ley nacional. ¿Estás hablando de Loana Berkins? Estoy hablando de Dayana Sacayán. Ah, de Dayana Sacayán, perdón. Porque la ley del cupo laboral se llama ley Dayana Sacayán. Bien, por ella. Sí, exacto. Bien, bueno, y entonces una vez que se aprobó a nivel nacional, en Chubut, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo continuó el proceso? Y trabajando así en red, como es, y solicitándolo a la provincia igual, empezó todo con la presentación de la adhesión en el municipio de Trelew. Uh-huh. ¿Cómo se llama? La mesa del vecino, una cosa así. Ajá. Del municipio. En la banca del vecino. Sí. Bien. Exactamente. Y yo dejé, pude haber estado ahí y todo, pero preferí que las chicas se larguen ellas, ¿viste? Uh-huh. Y eso fue lo que pasó. Con la compañera Angie Ojeda, que es la que puso la cara en el Consejo Deliberante, y otras compañeras más del trans. Ajá. Eso todo dentro de una mesa que existe acá en el partido Frente Vecinal Esquel. Ajá. Que tiene una concejal, una concejal, María Martínez, que es la que también impulsó desde su lugar. Ajá. Bien. ¿Y eso lograron, digamos, entonces que se adhiriera el municipio de Esquel hace cuánto? ¿Hace una semana, más o menos? Hace una semana se aprobó en asuntos legales del municipio. Ajá. Y hace como 2 meses atrás, días atrás nomás, adhirieron es el Consejo Deliberante. Ajá. ¿Y qué es lo que falta ahora? La reglamentación, entonces. Ahora tenemos que seguir trabajando en la reglamentación, que como es que estamos esperando si lo hace provincia primero o si no los municipios lo pueden hacer igual como propio. Ajá. Municipio. La reglamentación es la aplicación de la ley, es decir, claro, la ley dice... Se reglamenta la ley, ya entonces... y se empieza a trabajar ya con los cupos y todo eso, que recordemos que es un 0% de la planta, tanto de privado del Estado. Claro, hoy es un 0%. ¿Y cómo dice la ley entonces? No, es un 0,5%. Ah, un 0,5%. Y es proporcional, viste, a la cantidad de empleados que tenga. Claro. Que tengan, tanto los organismos públicos como privados. Claro, exactamente. Sería una persona cada 200 empleados. Supongo que sí. No tengo los números exactos, pero. Claro, es el 0,5%. Si fuera 1% sería 1 cada 100. Si es 0,5, claro, sería una persona cada 200 empleados estatales. Tendría que haber una, digamos, lugar, no sé, para una cuánto, persona. Sí, no sé cuántos empleados tendrá la el municipio, ¿viste? Pero claro, es proporcional a la cantidad que ellos tengan. Claro. Esto, Estefanía, es un gran logro porque es, por un lado, la visibilización, la aceptación. Contanos un poco cómo se vive también desde el colectivo trans. Sí. Bueno, y esto fue, como es, al comienzo de la ley se suponía, o se supone, o estamos seguras, de que tendría que existir esta ley de cupo laboral trans, debido a que la comunidad trans siempre estuvo haciendo trabajo o ponerle de prostitución, que era lo que más salida tenía, y por otras cuestiones más, tanto como el rechazo a la sociedad, ¿cómo se llama? La visibilización de las personas trans, uh-huh. y vino la necesidad, obviamente, que con esto una persona trans podría tener un empleo legal, ¿viste? Uh-huh. Legal y, digamos, más allá de que después en la realidad sigan existiendo un montón de trabas y de cuestiones, desde lo legal empieza a caminarse un proceso diferente, ¿no? Donde, bueno, empieza a incluirse a un grupo de personas que venía siendo excluido abiertamente, ¿no? Excluido, marginado, soslayado, discriminado. Uh-huh. ¿Qué edad tenés, Estefaní? Yo tengo 50 años. ¿Cómo es ser mujer trans en Esquel, una ciudad que dentro de la Patagonia tiene su mote de ser conservadora? Y bueno, es muy difícil, ¿viste? Pero como yo digo, con respecto a la militancia de las personas trans, hicimos militancia toda la vida, ¿viste? Desde que nos paramos y frente a la sociedad y empezamos a buscar el camino para, qué sé yo, para ser libres, para tener los mismos derechos de todas las personas. Tal cual. Bueno, y vos llevas unos cuantos años de militancia, entonces, ahí, contanos un poco, ¿han podido organizarse, agruparse allí en Esquel? Sí, bueno, mira, acá en principio, sí se empezó a mover hacia los organismos para tener, qué sé yo, alguna institución. Yo, por ejemplo, soy integrante fundadora de la Mesa de Diversidad de Género de la Cordillera, que no depende del Estado ni nada, ¿viste? Ajá. Trabajamos para que haya una dirección de diversidad y género acá en Esquel, como se hizo en Trelew y en Comodoro. Mira qué bien. Esquel es la cuarta ciudad que adhiere a la ley. Dentro de la provincia de Chubut. Dentro de la provincia de Chubut. Bien. Y a nivel nacional no debe estar muy lejos, porque son pocos los municipios todavía que se han ido adhiriendo, ¿no? Claro, pero igual a todos ellos les falta la reglamentación. Ajá. Igual. O sea que hay que no relajarse porque salió esto, nada, sino que hay que concretarlo, ¿viste? Para que tenga efecto, para que surja efecto. Claro. ¿Cómo ven, digamos, esa perspectiva? ¿Vos sentís que en Esquel puede llegar a salir en breve? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Cómo viene la mano? Yo creo que, mira, si tarda mucho provincia en reglamentar, lo podemos hacer desde la ciudad nomás, ¿viste? Eso es lo bueno que tiene, porque mientras más pronto se reglamente, más así va a tener en la problemática trans, ¿viste? Claro. O sea, que tengan una beca, que se capaciten, o las trans que no han terminado sus estudios, que son muchas, que algunas, qué sé yo, han llegado hasta el tercer grado nomás de un nivel inicial. Claro. Entonces, por supuesto que sí, falta esta ley. Para que tengan, por otro lado, un trabajo digno, amparado por el Estado, después de tanto olvido. Claro. Es lo que corresponde ahora. Estefanía, te hago una pregunta, porque Esquel es una ciudad patagónica muy, digamos, conservadora. Muy conservadora y muy cerquita, rodeada de campo, ¿no? Uno se imagina o suele ver, digamos, más en el anonimato que ofrece la ciudad, la posibilidad de ser mujer trans. Muchas mujeres trans han debido migrar hacia las grandes ciudades desde pueblos chicos, desde el campo. ¿Cómo simplemente para sobrevivir? Claro, solo para pasar más anónimamente y subsistir y sobrevivir, como decís. Claro, no te olvides que como es que el promedio de vida de las personas trans es de 35 a 40 años. Sí. Es un número increíble. Increíble. Esto a causa de los femicidios, a causa también de... Se cortó. A ver, ¿ahí me estás escuchando? Ahora sí. Bien, decía, esto a causa de los femicidios y también de las enfermedades contraídas a partir de tener que ejercer actividades como la prostitución, ¿no? La pregunta iba a esto, ¿cómo se ve en Esquel el colectivo trans? ¿Hay compañeras que vienen del campo? Porque, digamos, la autopercepción sexual no es una cosa que está limitada a las ciudades específicamente, sino que surge en todos los núcleos familiares, sea del campo o sea de la ciudad, ¿no? Sí, mira, viste la migración esa de la que habíamos dicho, ¿cómo es? Acá, por ejemplo, hay un pueblito cerca de este... Ah, Corcovado. Sí. Que es uno de los primeros en tener, acá en la cordillera, de tener su dirección de diversidad y género. Mirá. Antes que Esquel. Mirá qué bueno. Que es más grande. Mirá. Sí. Y por eso estamos trabajando, porque acá se tiene que hacer una dirección de diversidad y género, ¿viste? Uh-huh. O sea, con personas trans... Porque nadie sabe mejor la problemática del colectivo que una persona trans. Claro. Bueno, Estefanía, la verdad que buenísimo saber que existen. Nos enteramos por las redes sociales del logro de esta batalla, ¿no? Lograda allí en Esquel. Y nos alegró muchísimo, nos pareció que era importante darles difusión. Queremos que cuenten con nosotros para difundir. Y bueno, nada, quería ofrecerte, si querés, dar un mensaje a la gente que te pueda estar escuchando. Ten en cuenta que nos escucha gente aquí en la comarca del Paralelo 42, pero también el programa se transmite por otras radios, así que seguramente llega a otros lugares. Sí, te voy a quedar un poquito igual de la mesa de diversidad y género de la cordillera. Dale. ¿Cómo no? Sí, cómo no. ¿Cómo es? Y esta mesa es una mesa intersectorial, más allá de que las cinco personas que como es que lo... no me sale la palabra. ¿No? ¿Que lo componen? Sí, claro, somos cinco personas fundadoras, pero es una mesa intersectorial. Uh-huh. Porque, porque por ejemplo, los miércoles de la tercera semana, por ejemplo, nos reunimos todos, para mesa está esta policía, está la comisaría de la mujer, justicia, salud, dirección de cultura, hay psicólogos y así una serie de organizaciones, viste, que vienen a exponer sus ideas o en qué pueden trabajar ellos para la causa. Está buenísimo porque por lo menos ya comprometemos a los organismos. Claro. Para que haya una solución lo más pronto posible. Claro. ¿Viste? Es un trabajo arduo porque no será todo así rápido, sino que hay que trabajarlo, tender redes, eso, todos unidos. Y como esta mesa es de la cordillera, incluye a todos los municipios de la comarca. Ajá. O sea, de cada pueblo de la comarca hay o intentamos que haya algún representante de esos pueblos para que encontremos soluciones. Cuando te referís a la cordillera, ¿hablas de la cordillera de Chubut o de la cordillera en general? Mira, de acá hacemos de la cordillera de Chubut hasta el Bolsón, que ya es otra. O sea, ¿tienen integrantes del Bolsón también en esa coordinadora? Y sí, no sé si conoces a Connie, sí. que dio mi número. Ella, por ejemplo, queremos que ella haga visible la mesa por donde ella anda, que ella sea el Hoyo, hasta el Bolsón. Está bueno. Bueno, y si alguien se quiere acercar para consultar porque tiene alguna situación, ¿cómo puede hacer? ¿Cómo se contacta con ustedes? Hay teléfonos y hay emails de la mesa. Yo te hablo desde esa mesa porque es de donde yo estoy trabajando, ¿viste? Está muy bien. Igual le puedo dejar mi número, o podría ser cualquiera de los otros integrantes, pero te dejo mi número para que se comuniquen. Bueno, dale. El 2945-410570. Perfecto. La mesa todavía no tiene su teléfono propio, sí tiene un muro en el Face y donde podemos informar de lo que estamos haciendo. Bien, y allí también se pueden contactar. Digo, muchas veces se vive con mucha soledad esta situación, más allá de que últimamente se ha avanzado mucho, el ser persona trans se vive con mucha dificultad a partir de la soledad y de no saber a dónde agruparse, a dónde contactarse compañeros y a dónde también poder pedir una mano a la hora de sentirse en una situación de abuso, de violencia, ¿no? Claro. Yo lo que siempre voy es que digo que no sea una cosa que es por moda, ¿viste? Que es la moda, porque hay muchas personas que se están colgando igual de toda esta problemática, ¿viste? Pero hay que trabajar con las personas que sí tienen una vocación de servicio, que están interesadas, no por alcanzar algún puesto político ni nada, ¿viste? O sea, claro, la claro. mesa, a lo que vaya a eso, a que haya gente, si quieren participar, que tengan una vocación por lo menos, que estén realmente preocupados y comprometidos para dar soluciones en este tema. Buenísimo. Bueno, Estefaní, muchísimas gracias. Te agradezco nuevamente esta nota y no sé si te queda algo más para contar, para decir. Yo te diría que no nos relajemos porque esto está acá, sino que ahora es la oportunidad de seguir trabajando hasta que esto se concrete. Cuando haya personas trans ya trabajando de acuerdo al cupo laboral, vamos a estar más que felices, ¿viste? Porque claro. es un logro grande, o sea, de a poquito vamos logrando cosas así puntuales, porque en realidad no tendría que haber una ley para que la gente acepte a las personas trans o la persona disidente, o las minorías. Claro. Es algo que está dicho incluso en la Constitución, ¿no? Que hay igualdad de, claro, de posibilidades. Sí. Claro, pero como esto, viste, como es un sistema patriarcal en todo el mundo, entonces, viste, el trabajo mayor es concientizar o cambiarle la mente, viste. Uh-huh. Y acá en este se han hecho varias cosas desde la dirección de diversidad de género de Trelew, uh-huh, que la preside Nadia Zúñiga, y ella igual era de acá de Esquero, se fue a vivir a Trelew a los 19 años. Ajá. Hoy es directora de género de allá, y ella no se quedó ahí en su oficina, nada más, o trabajando ahí para los de Trelew, sino que ella anda por todos lados, hasta el hoyo, el bolsón, qué bueno, el tema de la ley Micaela, uh-huh, y ha venido a dar capacitaciones a salud, a policía, a los niveles secundarios y también de nivel inicial, y de a poco, ¿viste? De qué poco bueno. Estamos haciendo trabajos así, no hay que parar. Ahora es donde más tenemos que estar, donde más nos tenemos que reunir como de la unión para afrontar toda esta problemática. Tal cual. Te digo que vamos por bien camino igual. Qué bueno, qué bueno. Eso es lo que siento. Se te nota con buen ánimo y eso está buenísimo porque para la militancia hace falta estar convencida y contente. Así que está buenísimo. Sí, es que de otra forma no va a dar resultados. Claro, tal cual. Estefaní, un gusto y bueno, queda mi contacto, queda tu contacto para cuando haga falta, cuando sea necesario, se comunican y podemos seguir ampliando la información, difundiendo todo lo que haga falta. Sí, eso es lo que tenemos que agradecer, que se difunda lo que estamos haciendo. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, a tu disposición cuando quieras. Por algún motivo contactarme, acá estoy dispuesta. Sería muy bueno saber y no pensar, sería de nuevo saber pa' nunca hablar, ser un fantasma deambulando por ahí, ir levitando ajeno a todo y no sentir. Pero no puedo, es más fuerte que yo, lo veo todo, de rabia sube la presión, me transformo. Ahora están vos el dar, sobre tu cara se te van a colgar. Maldita excusa la que pinta ser quien sos, y alguien dibuja realidad solo pa' vos. No es nada nuevo decir yo paro acá, con los de menos, con los que buscan reventar. Y ahora ¿dónde estás? Y ahora ¿dónde estás? Es muy difícil soltar sin antes agarrar, y eso no te hace especial. ¿Qué vas a dar si no se te ocurre levantar? Será romper o callar. Thank you. suerte no está aquí y los esquiva, ya se parece a ti. ¿Quién los ahoga y no los deja respirar? ¿Quién es el guapo que se arrime a confesar? Estoy seguro que le falta valor. Detrás del muro ya casi no queda calor. Me transformo y voy. Calor, me transformo y voy. Es muy difícil soltar sin antes agarrar, y eso no te hace especial. ¿Qué vas a dar si no se te ocurre levantar? Será romper o callar. Es muy difícil soltar sin antes agarrar, y eso no te hace especial. ¿Qué vas a dar si no se te ocurre levantar? Será romper o callar. Responsalías populares de Radio La Negra, recorriendo el país a través de los ojos de las organizaciones y los medios compañeros. Bueno, estamos ahora en comunicación con Cristian Palacios, que es miembro de la Red de Artes Escénicas de la Nación, de la Red Nacional de Artes Escénicas. Así es, Cristian, contame un poco cómo es. Sí, es una red de artes escénicas que se conformó en realidad en el momento en que empezó, digamos, un poco antes del confinamiento, porque los teatros se cerraron antes, el fin de semana anterior ya se habían cerrado, y ya que iba a ser muy difícil la situación, y entonces empezamos, armamos una nota con varios compañeros, y a partir de eso empezó como a surgir la necesidad de vincularnos más allá, digamos, de los rubros, porque hay asociaciones que son de actores, hay asociaciones que son de autores, hay asociaciones que son de, no sé, de técnicos, técnicas, pero bueno, yo quería armar una red que pudiera comprender diferentes rubros escénicos, porque estábamos todos en la misma. Primero se hizo con una nota que se mandó para que se firmara, tuvo un montón de firmas, como 7.000 firmas. Esa nota se mandó a las autoridades nacionales, provinciales, municipales, y después armamos un grupo de WhatsApp, y después el WhatsApp nos quedó corto porque éramos muchos y además se hacía muy difícil, entonces ahí armamos un grupo de Facebook para poder comunicarnos. En el punto de lo que estamos haciendo es tratando de mantener comunicación sobre todo sobre convocatorias y teniendo una mirada sobre lo que está haciendo el Estado Nacional, el Estado Provincial, o lo que no están haciendo, ¿no? En algunos casos no están haciendo nada. Claro. Buscando, digamos, maneras de sobrevivir, ¿no? ¿Dónde estás vos, Cristian? ¿En qué lugar, en qué localidad? Yo soy de Villa Bor, soy del conurbano, siempre, el 3 de febrero, digamos, y bueno, mi área, si bien yo soy parte de un grupo llamado Compañía Nacional de Fósforos, que nos movemos por todo el país, e incluso internacionalmente, de hecho, se nos cayó un viaje a Venezuela que teníamos, la pandemia nos dejó aquí en Argentina, porque íbamos a viajar a Venezuela al Festival Internacional de Caracas y nos tuvimos que quedar. Pero bueno, mi área de trabajo, nuestra área de trabajo es el conurbano, pero bueno, también conozco mucho todo el interior, pero yo soy del conurbano. Esta red incluye, digamos, a todas las personas que trabajan en torno al teatro, a las artes escénicas en todo el país. Sí, o sea, obviamente hay claro, está formándose. Sí, claro, exactamente, a quien que quiera pertenecer, puede pertenecer, puede asociarse libremente, digamos. La idea es una red de concepto y totalidad, y obviamente sumarnos a todas las peticiones, todos los pedidos que la actividad, de todo como la actividad se tiene que digamos, por ejemplo, las políticas públicas que salen para paliar la emergencia, en algunos casos están bien y en otros casos no están tan bien. Entonces uh-huh. también un poco ahí hay que como poner el ojo y tratar de en lo medida de lo posible hacer un poco de fuerza. Cristian, es el ámbito del teatro es uno de los más perjudicados, ¿no? Porque, bueno, es de las primeras cosas que se prohibieron a partir de la pandemia y seguramente de las últimas que se van a reincorporar, ¿no? Sí, seguramente, digamos, a ver, no tenemos ninguna proyección en este momento de, digamos, de cuándo se va a poder volver a hacer teatro. En un primer momento, digamos, cuando no sé, todavía, digamos, era muy incipiente y parecía que no iba a ser, digamos, tan terrible. Incluso había, yo por ejemplo sostenía la posición de que había que permitir que se abran los centros culturales más chiquitos para que puedan, digamos, tener opciones la gente de movilizarse y digamos, tener un esparcimiento en un lugar cerca de tu casa. Ahora obviamente, la gente total, entonces ahí nos olvidamos de esa idea, pero bueno, en este momento por ejemplo si abriera paulatinamente la cuarentena y se empezara, digamos, a mover, obviamente los teatros que son lugares donde la gente se congrega, digamos, van a ser los últimos en abrirse, pero bueno, la esperanza es que por lo menos, o sea, los espectáculos que son al aire libre, teniendo distanciamiento adecuado, se puedan llegar a hacer, o los espectáculos que están en salas pequeñas, con la mitad de su capacidad, se puedan llegar a hacer, que además las salas pequeñas suelen estar en barrios, con lo cual la gente no se movilizar, por ejemplo, acá en el conurbano es muy común que la gente se movilice hacia la capital, claro, el teatro, ¿no? O sea, porque queremos que la gente vea teatro acá en el barrio, pero muchas veces pasa que la gente se va a capital. Entonces, si vos abrís la sala, el centro cultural de tu barrio para que la gente pueda ir a ver un espectáculo ahí, tenés una posibilidad de esparcimiento que no necesita que te traslades a otro lugar, lo cual, digamos, genera menor movilidad, ¿no? Bueno, obviamente todo esto es a futuro, ¿no? O sea, ahora estamos en una etapa en donde todavía estamos en casa y todavía ni siquiera se abrieron las peluquerías, con lo cual claro, estamos ahí a la expectativa. Lo importante, lo que nosotros en la red tenemos como muy presente es que hay dos situaciones. Una es la emergencia económica de los trabajadores del teatro, digamos. O sea, hay gente que no está pudiendo comer porque los actores y las actrices y en general todos los trabajadores del teatro no son, salvo excepciones, no solemos ser de gente que puede ahorrar demasiado dinero, ¿no? O sea, el Estado es que principalmente paga tarde, la mayoría de las contrataciones se pagan tarde, está mal, digamos, o sea, es un rubro bastante precarizado, lo que pasa que, bueno, suele no notarse. Entonces, primero está esa situación, ¿no? De socorrer a quienes estén en situación de emergencia porque no están ingresando nada de dinero a sus cuentas, digamos, a su casa, no pueden vivir. Y después está la otra situación que es tampoco, o sea, una vez socorrido los trabajadores, digamos, eso primero que es más urgente, obviamente, es que el teatro, que las artes escénicas no se mueran, porque, por ejemplo, no sé, el mantenimiento de un espacio puede no ser una situación de primera necesidad, porque, bueno, decir, bueno, listo, dejo de alquilar el espacio, no tengo para comer, bueno, dejo de alquilar el espacio y uso ese dinero para comer, pero eso significa que cuando se vuelva a la normalidad, entre comillas, ese espacio va a haber dejado de existir, ¿no? Entonces no. Ahí está la parte de cómo la hacemos que también proteger a las artes escénicas en general. O sea, son como esas dos patas que hay que tener en cuenta. Cristian, ¿y la nota que presentaron al Gobierno Nacional va en ese sentido? ¿Qué fue lo que se planteó? Sí, va en ese sentido. Se planteaban medidas concretas. En algunos casos, algunas de esas medidas se no quisieron estar en el cual, se tomaron algunas medidas. En realidad, el principal, digamos, el que parte respondió, digamos, a la urgencia fue el Instituto Nacional del Teatro, con algunas medidas muy, muy buenas, digamos, o sea, que muy efectivas, y con otras que no tanto. Uh-huh. Algunas bastante desafortunadas, según mi punto de vista. Obviamente acá hay muchas discusiones Pero bueno, para mi punto de vista, algunas cosas que hizo el instituto son desafortunadas y otras están muy bien, digamos. Y sí hay que reconocer que fue el único hasta ahora que respondió, y que respondió rápido, y que y salió, digamos, a paliar la crisis. Después, qué sé yo, hay medidas que se están apareciendo paulatinamente. El Fondo Nacional de las Artes ahora lanzó una medida, pero que es para todos los artistas, no solo para los artistas escénicos. El Ministerio de Cultura lanzó programas Puntos de Cultura. Bueno, diferentes medidas que fueron saliendo, pero bueno, el tema es que acá las artes escénicas son como el público más afectado de todos, porque por esto que digo, digamos, un escritor puede seguir escribiendo y eventualmente, digamos, si bien la industria del libro también está en crisis, eventualmente se podrán vender libros por online y sí. ¿No? Pero un teatrero, digamos, no puede hacer teatro y seguramente no lo va a poder hacer por mucho tiempo. Entonces, ahí es donde tenemos que ver qué hacemos, ¿no? Nosotros pedíamos, por ejemplo, bueno, una de las cuestiones en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, los artistas pagamos ingresos brutos. Sí. La capital están exentos. Entonces, bueno, que nos excedan, que queden exceptuados los artistas públicos. Que nos exceptúen de pagar ingresos brutos, por ejemplo, que las salas no paguen de servicios públicos, bueno, no sé, una serie de medidas. Se había pedido también tarjetas alimentarias para aquellos compañeros que estén en situación más de riesgo, una serie de cuestiones que tenían que ver efectivamente con esto, ¿no? Con cómo paliar la crisis. Está bueno. Bueno, Cristian, la verdad que buenísimo el panorama, y lo que me surge es volver a comunicarnos en unos días como para que nos vayan contando novedades. ¿Están ahora, digamos, en algún planteo concreto con gobierno nacional, provincial, con...? Ahora, digamos, el principal planteo es, en mi caso, la provincia de Buenos Aires, y en el caso de otros compañeros, los gobiernos provinciales. En el caso de la provincia de Buenos Aires es bastante grave, porque nosotros tenemos una herramienta parecida a la del Instituto Nacional del Teatro, que es el Consejo Provincial del Teatro Independiente, que es una herramienta que significa que tiene recursos propios, o sea, por ley tiene recursos asignados. Uh-huh. Entonces, debería el Consejo estar destinando estos recursos, y el Consejo está virtualmente desaparecido. No se sabe nada, no hizo nada, ni siquiera, digamos, se abrió una convocatoria a muchos de la cuarentena, digamos, en diciembre del año pasado, y ya se sabe cuál es el resultado de esa convocatoria. Digamos, ahí hay una cosa bastante grave que está pasando, porque, digamos, una cosa es decir, bueno, no tengo recursos, no puedo destinarlos para la cultura, pero en este caso son recursos que son, digamos, por ley asignados al área escénica, ¿no? Entonces, que encima esos recursos que por ley están asignados a la área escénica no se estén ejecutando, no se estén disponiendo para la emergencia, es como muy grave, ¿no? Claro. O sea, entonces estamos con esa situación. Creo que en algunas otras provincias, digamos, lo que puede pasar, digamos, en algunos casos no tienen ninguna ley, pero sí están pidiendo a los gobiernos provinciales que reaccionen. En otros casos sí tienen leyes y están pidiendo también que salgan a hacer algo, ¿no? En Capital, según tengo entendido, Proteatro tampoco sacó ningún comunicado, tampoco dijo nada, con lo cual también está en una situación similar. Así que bueno, estamos ahí en esa ahora, principalmente el tema es que ver qué hacemos con la provincia, digamos, incluso porque para algunos, por ejemplo, para mí, digamos, es un gobierno, en mi caso, digamos, personal, es un gobierno afín, pero uh-huh. No, pero bueno, está mal. Claro, no, que esté afín no quiere decir que uno no pueda ser crítico. Pero bueno, esto es mi caso personal, no quiere decir que para todos los compañeros de un gobierno afín, es mi caso personal. Pero bueno, ahí hay que ver qué pasa con eso. Está bueno. Bueno, Cristian, te invito entonces a que sigamos en comunicación en los próximos días, semanas. Tenés nuestro contacto para hacernos llegar la información que pienses que es importante difundir, y si no, nosotros te llamaremos igual para saber un poco cómo crece y cómo se conforma y se consolida esta red de personas del arte escénico. Buenísimo. Muchas gracias, Gracias por el espacio. Bueno, gracias a vos. la luna. Yo me pregunto cuándo va a llegar el acertijo, es cuándo llegará. El fin del mundo. Hoy desperté ante un mundo extraño. El cielo era rojo y negra la luna. Y me pregunto cuándo va a llegar. El acertijo es cuándo llegará. Cuándo llegará. El fin del mundo. Mientras tanto, la vida pasa frente a ti. Mientras tanto, la vida pasa frente a ti. El acertijo es cuándo llegará. Cuándo llegará el fin del mundo. Yo me pregunto cuándo va a llegar. El acertijo es cuándo llegará. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo va todo? Ya estamos en estos momentos críticos por la pesca, por los hechos que se acontecieron este fin de semana con los compañeros acá de Rawson. Corresponsalías populares. Hola, estamos acá para Radio La Negra, las corresponsalías populares, estamos en Congreso, en Buenos Aires. Ahora está habiendo manifestaciones, hay una represión de la policía, están llegando con un camión hidrante y hacen lacrimógenos. Hoy se iba a hacer acá la asamblea de la UBA de forma ilegal, anticipada. Recorriendo el país a través de las distintas miradas de los movimientos sociales, medios de prensa alternativos y compañeros comprometidos con la transformación social. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com. Estamos en comunicación ahora con Fabián Oliva, secretario general de UNTER Cipolletti, el sindicato docente allí en Cipolletti, y miembro también de la agrupación Frente en Cipo, una agrupación que, bueno, se forma allí en el sindicato, pero que está dando que hablar no solo en el ámbito docente. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, Fabián, un poco la idea de estas corresponsalías es ir dando una vuelta por las organizaciones compañeras para conocernos y para compartir miradas, estrategias. Así que te pediría un poco que cuentes cómo es la agrupación El Frente en Cipo y qué viene la historia un poquito. Bueno, Frente en Cipo, estamos en la conducción de la UNTER Cipolletti hace ya el tercer mandato. Sí, es una agrupación independiente de partidos políticos, y bueno, estamos acá en la seccional de Cipolletti, una de las seccionales más grandes de la provincia, con más de 2.100 afiliados, y siendo también una oposición a la UNTER Central, donde planteamos nuestras miradas y nuestras críticas, no solo a la UNTER Central, sino al municipio, a la provincia, también tenemos nuestras denuncias para todos los ámbitos, donde consideramos que se violan derechos y donde el gobierno arremete en contra de los trabajadores y las trabajadoras, y también en contra del derecho de los estudiantes y las estudiantes. En este momento, de esto del aislamiento, seguimos laburando desde lo virtual, nosotros seguimos comunicándonos a través de reuniones virtuales entre nosotros, seguimos haciendo el laburo que se hacía antes a través de la comunicación, con el teléfono o los teléfonos particulares y de la seccional abiertos a las distintas consultas de los compañeros, entablando también con otras seccionales de la provincia que no son de la misma, del color de la Junta Central, también organizándonos y planteando, haciendo planteos en conjunto de lo que nosotros consideramos muchísimos derechos que está vulnerando el gobierno y en el cual la Junta Central tiene que ponerse a disposición de la lucha, y bueno, a veces ahí tenemos ciertas diferencias. Seguimos en el día a día trabajando, repartiéndonos entre nosotros para tratar de organizarnos, ya sea con comunicación con los supervisores y supervisoras, atendiendo a algunos compañeros a algún nivel específico, pero laburando y tratando de solucionar la mayor cantidad de problemas, situaciones que surgen. Recordar que el 21 de abril empezaron las asambleas virtuales en la provincia de Río Negro, que salieron a publicar como un bombos y platillos que con estas asambleas virtuales iba a poder dar solución a la cobertura de trabajo de los compañeros, y no es así, sí, porque muchos compañeros que hoy siguen sin tener un laburo, por eso habíamos exigido de la Junta Cipolletti, y después también lo tomaron otras seccionales, de un ingreso de MEP para todos los trabajadores de educación que no habían podido conseguir laburo. Recordar que a nivel nacional se estableció el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, y estos compañeros que hasta febrero trabajaban en educación no pudieron acceder a ese IFE porque todavía siguen vinculados al Ministerio de Educación. ¿Sí? Claro. Por un lado, no pudieron acceder al laburo porque vienen listados mucho más abajo y fueron tomados por otros compañeros y compañeras, y a la vez no pudieron acceder a este ingreso familiar de emergencia tampoco que planteaba Nación. ¿Sí? Desde la seccional, bueno, como a medida de paliativo, que lo reconocemos, hicimos un relevamiento de compañeros y se le acercó alguna colaboración de elementos de primera necesidad y de higiene, que ahora se repite este mes, y a la vez, dentro de una propuesta del grupo delegado, surgió realizar un fondo solidario en el cual cada uno hacía un aporte voluntario a una de las cuentas de la seccional, y se juntó un dinero y la seccional también duplicó ese aporte y se repartió entre los compañeros, que igual no alcanza a cubrir ni un sueldo, ¿sí? Es un mínimo, pero bueno, es una forma de lo colectivo y ponernos entre nosotros para tratar de colaborar con los compañeros y compañeras que no hayan conseguido el laburo o que recién ahora consiguieron y van a cobrar recién en el mes de junio, ¿sí? Esto es lo que estamos viviendo a diario. También hicimos el planteo a la provincia y al Consejo Provincial de Educación que el reparto de módulos o el reparto de cuadernillos tenía que hacerlo el propio ministerio con el transporte, ir a la casa de las familias que necesitan estos módulos alimenticios porque las escuelas no había comedores. El ministerio insiste en que no, bueno, voluntariamente muchos docentes han ido a las escuelas a hacer este reparto. Consideramos esta cuestión voluntaria, pero por lo menos el ministerio tiene que garantizarle el kit de protocolo de bioseguridad, que las escuelas estén en condiciones de higiene. Bueno, eso tampoco lo está cumpliendo el ministerio, ¿sí? Ayer nos comunicamos con el delegado, con el consejero de acá de Cipolletti, y no tenía fondos ni para comprar guantes, ni barbijos, ni alcohol en gel para llevar a las escuelas. No, recordar que no solamente se pone en riesgo que abran voluntariamente las escuelas a estos modos, sino que las familias que trabajarse y congregarse y romper el aislamiento. ¿Sí? Estamos viviendo una situación de crisis, mucha necesidad, y se ve esta necesidad en las familias de nuestros estudiantes. Fabián, la agrupación Frente en Cipo nace un poco desde la bronca de ver las conducciones siempre alineadas a un planteo gubernamental, ¿no? Gubernamental, sí. Recordar que el año 2011, cuando suma el gobierno en ese momento Soye, que después lo siguió Bretinec, todo lo que estaba en ese momento en la conducción local de Cipolletti, en la conducción provincial de la UNTER, pasaron a ser funcionarios del gobierno de la provincia de Río Negro. Se pusieron a disposición, el sindicato a disposición del gobierno. ¿Sí? Nosotros consideramos que no podemos ser parte de los dos lados del mostrador. ¿sí? Claro. Así que, bueno, en el 2013 ganamos la elección en una unión de fuerzas ahí, después, no, bueno, después en 2016 ya como Frente en Cipo, y bueno, a partir del 2014 ya quedamos en la conducción con Frente en Cipo al frente de la conducción, y el año 2019 nos volvimos a presentar y ganamos como más del 50% del electorado acá en Cipolletti. Pero esa bronca de esa agrupación celeste que estaba en la provincia en ese momento, que estaba en la ciudad de Cipolletti hace muchos años, bueno, se pasaba a trabajar para el gobierno. Sí, me acuerdo el año 2014 que ya estábamos en la conducción, esos mismos compañeros que antes pasaban o participaban de las asambleas fueron los que llevaban adelante un gran descuento masivo para todos los docentes y las docentes de la provincia de Río Negro, bueno, que en ese momento la Junta Central Azul no llevó adelante más reclamos, y bueno, nosotros de la conducción de Cipolletti llevamos el planteo hasta la justicia y se lo ganamos, y tuvo que reconocer la ministra en ese momento, Silva, y devolver ese dinero a los compañeros que se le había descontado. Tiene su historia la agrupación, tiene su presencia. Recordar que la propia ministra decía que había un microclima en Cipolletti por constantemente generando acciones, visibilizando cuando los derechos o cuando las condiciones laborales no están dadas, cuando las condiciones en las escuelas, en los jardines, no se dan. Bueno, siempre estaban visibilizando y poniendo en relieve o al conocimiento de la comunidad todo lo que quieren imponer el gobierno anterior, como esto, que es la misma línea, ¿no? Fabián, y un poco la pregunta al principio era, el Frente en Cipo es una organización que viene teniendo también, decías, incluso vos también, participación en la vida política a nivel provincial y a nivel municipal con posicionamientos, ¿no? Esto da cuenta de un sindicalismo que un sindicalismo de clase, digamos, Sí, no solamente nos quedamos en la cuestión del aula, ¿sí? Sino que hacemos planteos a nivel provincial y también a nivel local. Bueno, en la actualidad, en este contexto de la pandemia, formamos parte del Comité de Crisis de Agrupaciones Opositoras, acá en Cipolletti, y también hacemos planteos actualmente a Ditela. Se hizo todavía una solicitud, una reunión con Salud, ¿sí? Para que ellos también empiecen a trabajar en los barrios. Nos comentaban y pudimos hacer público que 14 centros comunitarios, hay solamente seis médicos que recorren toda la ciudad, ¿sí? Bueno, esas cuestiones que van más allá solamente de la cuestión del aula, y siempre también garantizándole los derechos a la educación, de la educación, no solamente los derechos de los docentes, sino también de las propias familias, que son nuestros estudiantes, los que vivimos a diario con ellos en las aulas y vivimos y sabemos lo que están viviendo. Estos planteos a nivel provincial también se hacen, bien se hacen por medio de la central. Acá en Cipolletti también hemos hecho planteos ante la necesidad de viviendas, ¿sí? Y otras cuestiones que nosotros consideramos que deben resolverse y que el Estado es el responsable, tanto nacional, provincial como local. Es el Estado el que debe dar solución a los problemas que tiene la comunidad. Está bueno. Y con respecto al crecimiento de la agrupación Frente en Cipo, que viene, digamos, organizándose con otras agrupaciones dentro de la provincia, dentro del sindicato, ¿cómo está esa perspectiva? Digamos, ustedes arrancaron siendo un frente en una localidad y hoy han ganado espacio a nivel provincial, ¿no? Sí, el año pasado en las elecciones formamos un frente por la recuperación sindical, donde con otras agrupaciones hicimos una alianza, un frente para presentarnos a las elecciones provinciales de la UNTER en algunos cargos, y ahí es donde coincidimos con distintas agrupaciones de la provincia y evitar esta atomización, ¿sí? Cuanto más coincidamos en los planteos y consideramos en que la situación que está generando el Estado, unirnos para tratar de buscar una solución al conjunto. En la actualidad, si bien en la provincia hay distintos colores, las distintas seccionales, bueno, con aquellas que son de la oposición, planteamos algunas cuestiones en común y que no queden aislados. Sabemos que cuando nosotros más nos dividimos y tenemos una junta central a luchar con distintas seccionales, es mucho más fácil para ellos, bueno, plantear estas unidades, plantear el objetivo, plantear puntos en común en distintas agrupaciones para enfrentar tanto la política del gobierno o la inacción por parte de la Junta Central ante la situación que vivimos a diario. Está buenísimo. Bueno, Fabián, y sé por notas que han estado circulando en nuestra agencia Prensa del Pueblo que ustedes han estado también incluso haciendo medidas de solidaridad con los barrios cercanos, con los barrios periféricos más pobres, digamos, ¿no? Movidas con la leña, bueno, no sé, contame un poco qué otras cosas se están haciendo. Tenemos un predio donde, bueno, tenemos cierta bolera que hace un tiempo habíamos bajado, bueno, ahora ante esta situación ponemos a disposición de las agrupaciones, de las organizaciones sociales, la búsqueda de leña, sí, nos juntamos con estas organizaciones barriales, de asentamientos, para tratar de buscar soluciones, sí, en esto de la cuestión de la salud, de que llegue de denunciar cuando no llegan los alimentos o hoy en la actualidad en algunos de los asentamientos ya hay contagiados de coronavirus, bueno, ese laburo de juntar fuerzas, de establecer un comité de crisis de organizaciones opositoras o no forman parte del gobierno, nos hace tener un poco más de fuerza para enfrentar esta situación. Además de la cuestión de la escuela, constantemente nos seguimos denunciando el abastecimiento o el avance por parte del gobierno, o sea, de querer acreditar a los estudiantes en este contexto de pandemia, donde nosotros hicimos un reglamento en nuestras escuelas y tenemos una conectividad del 30% con los chicos, sí, porque es virtual, hay familias en COVID están preocupadas en comer, no van a pagar un paquete de datos para tener vinculación con la escuela, sí, y de ese 30% solamente la mitad puede llegar a tener las actividades. Entonces estamos dejando un 85% de personas que para el gobierno van a estar excluidos doblemente, ¿sí? Porque o si no, el gobierno plantea que cada uno de los docentes se comunique por teléfono con cada familia. Es una locura. Tenemos compañeros que están han gastado muchísimo dinero en gastar sus propios datos porque no tienen donde vive en internet, ¿sí? Entonces hacemos la denuncia de que el gobierno puso los cuadernillos que mandó Nación en supermercados. Con la gente tenían que trasladarse de una punta a otra para buscar esos cuadernillos para que puedan trabajar a sus hijos. Es una locura. Nosotros consideramos que tiene que ser el barrio, que el propio ministerio vaya a cada barrio o a cada domicilio de los estudiantes donde necesitan y que ponga a disposición los recursos del Estado para las familias que lo necesiten. ¿Sí? Porque lo que estás diciendo... Hacer, por ejemplo, sí. Porque lo que estás diciendo es que el gobierno, el Ministerio de Educación de Río Negro está pidiéndoles a los docentes de nivel medio que califiquen a sus estudiantes. Que califiquen a sus estudiantes, sí, sí. Bueno, pues cerrar notas, es una locura. Cerrar notas en este contexto. Nosotros planteamos que pueden tener una vinculación, de reforzar algo, de contener a esa familia, pero no podemos poner una nota en este contexto donde no. Es más, hasta a nivel nacional el ministro está diciendo que no hay que evaluar, que no hay que acreditar. ¿Sí? Bueno, acá lo intentan diciéndole el calendario está vigente, el calendario que se creó en noviembre del 2019, o sea que no era para este contexto, y ayer, que ahora también estamos publicando, crearon nuevos cargos, ¿sí? Estos comisarios de otra época pusieron funcionarios que cada uno de las escuelas tiene que informar qué hizo cada estudiante, si entregó o no entregó, qué hizo cada docente, si trabajó o no trabajó, y qué actividades realizó cada uno de los docentes. Son personas que pusieron a cargo de cada una, por encima de las supervisiones, por fuera del estatuto, por fuera de nuestros cargos que existen nomenclados, y crean estos cargos políticos. Si por un lado no quieren aportar para pagarle a un compañero el ingreso familiar de emergencia. De emergencia, un cargo efectivo para todos los docentes, pero sí quedan estos cargos políticos para control. ¿Quién los designó? ¿Para qué función? Para ver si está haciendo o no está haciendo el docente, qué hizo, quién hizo, con qué carácter pedagógico lo crean esto. Para nosotros es un comisariato político, a ver si estamos trabajando o no. Sí, estamos trabajando mucho más que antes, porque se mantiene la vinculación en el caso de los compañeros, en el caso de media, vos dabas una clase para 25 o 30 chicos, ahora tenés que ¿sí? Si quieren saber qué pasó, bueno, hace 50 días que estamos con esta situación y recién ahora se acuerdan. Bueno, podría haber salido antes, podría haberse despertado antes, que se le terminó en Netflix o se le terminaron los chocolates de la cena y por eso se despertaron de la larga siesta de 50 días que estuvieron de inacción por parte del ministerio y ahora quieren salir a controlar qué hace cada uno de los docentes, si hacen o no hacen. Sí, se hace y hace mucho en la medida de las posibilidades. Cuando el Estado no garantizó una computadora, recordemos que el gobierno anterior sacó las computadoras que se le entregaban a los chicos, no le garantiza internet para poder tener vinculación, ¿sí? No garantiza, en caso de que algún docente quiera generar una actividad, una fotocopia para entregar a ese chico en su domicilio o en el centro comunitario que sea mucho más cercano a la casa de cada uno de los estudiantes, porque no sacó. 50 días estuvo durmiendo la siesta el ministerio y ya se acordó, pero no se acordó dándole recursos, sino poniendo funcionarios, gastando más plata al ministerio, poniendo funcionarios para ver qué es lo que hace cada uno de los docentes en la provincia. Fabián, esto pareciera coincidir con una oleada de accionares políticos por parte del ala opositora al gobierno nacional que pretende restablecer el ritmo económico y sabemos que nadie puede ir a laburar si tiene a sus hijos en la casa, de alguna manera, ¿no? Por eso los paros a nivel educativo, de lo que es el ámbito educativo, suelen ser los que marcan un poco el piso de las paritarias, ¿no? En general. ¿Ustedes ven, analizan que esto puede estar ligado a estas pretensiones de romper con el aislamiento social obligatorio? Yo no sé si con el aislamiento social obligatorio directamente en educación, ¿sí? Pero un control por parte del Estado que hacen o no hacen los docentes. Sí vemos a nivel social, yo vi en Cipolletti y el movimiento que existe en estos últimos días es como si fuera un día normal, esto de que hay que poner en movimiento la economía, ¿sí? Dejar de escuchar a los expertos en salud y escuchar a economistas o matemáticos. Hay una bajada en línea de algunos grupos, de algunos sectores políticos de la sociedad más representados con el gobierno anterior, pero igual, fijémonos que actualmente estamos de acuerdo con un impuesto a las grandes ganancias y que hasta el momento no se ha debatido ni se ha llevado a la práctica, pero sí en algunos sindicatos burócratas a nivel nacional ya acordaron el 25% de descuento, por ejemplo, para los empleados de comercio si el patrón lo considera necesario, ¿sí? Entonces están más atentos a defender los intereses de las empresas y no a la solución para los trabajadores o las familias, claro, de aquellos que aún siguen sin laburo y se les dificulta llegar a fin de mes, ¿sí? Otra situación que nosotros consideramos y denunciamos es la exigencia preocupacional. También firmado en su momento por un personal preocupacional que no tiene que ingresar para trabajar en el sistema educativo. Hoy no pueden ingresar los trabajadores nuevos, los estudiantes o recibidos hace poco al tema porque no tienen ese preocupacional. Claro. Entonces yo no me lo puedo hacer porque el salud no me va a atender. Entonces también quedo fuera. No responsabilidad del propio docente, sino del propio Estado que no le garantiza hoy la posibilidad de tener esos estudios necesarios para empezar a laburar. Nosotros consideramos, bueno, permítanle ingresar a trabajar y que los presenten en un tiempo de 2 o 3 meses todos esos estudios que requieren. Pero también ahí tenemos otro porcentaje de personas que también quedan fuera del sistema sin poder entrar a laburar y sin poder llevar alimento o un ingreso familiar en este contexto donde sabemos que la inflación sigue subiendo, ¿sí? Y se aprovechan de subiendo los precios, sabiendo que quizás es el único supermercado de la zona. Sabemos cómo son las cuestiones estas de la inflación que vimos a diario y que nosotros lo vemos con lo que consumimos, que consumimos alimentos, ¿sí? Nuestro mayor porcentaje de salario, como cualquier trabajador, va a alimentos, no es a lujos, es a alimentos. Nosotros también vemos la inflación en los alimentos en el día a día. Fabián, te agradezco muchísimo esta charla y bueno, seguramente vamos a seguir charlando porque nos interesa la mirada crítica del sector educativo que tienen ustedes. Te comprometo ya para poder seguir charlando con respecto a la formación docente y a la posibilidad de entender a la docencia y a la educación como una herramienta de transformación social. ¿Te parece? Sí, muchísimas gracias por la comunicación, por permitirnos el espacio a las voces disidentes de la provincia. Si bien acá en Cipolletti no tenemos muchos espacios para difundir, más allá de algunas radios mínimas, pero bueno, muy buena la posibilidad de comunicarnos, que nos dan ustedes, y sí, consideramos que es un elemento transformador, la educación no es una correa de transmisión de un sistema que excluye, donde el Estado no se hace responsable, donde gran porcentaje de la población está por debajo de la línea pobreza, incluso los docentes, si eso tomamos en cuenta los números que plantean, para no caer en la pobreza, nosotros tenemos la mayoría de los docentes por debajo de la línea de la pobreza, así que nosotros consideramos que la educación es un elemento transformador de esta sociedad para tratar de revertir lo que se vive en el día a día, y no es solamente ir a dar un contenido al que ya está, sino que es un elemento transformador para tratar de transformar la vida de nuestros y nuestras estudiantes en el día a día. Así, muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos, hermanos, soy la pesadilla del sueño americano. ¡Dile!